Era muy difícil, ¿eh? Todas las partes de Sinatra, todas las partes de Sinatra son muy difíciles porque es una música que tiene mucho swing y que es muy difícil de medir. Está cantada con mucho swing, es muy difícil de cantar. Pero Miguel lo ha hecho muy bien. Siempre lo haces. ¡Miguel! ¡Está muy bien! Yo creo, y debéis saber que todas estas cosas siempre se hacen sin ensayo, porque ya sabéis que es imposible, juntarnos tanto es imposible. Entonces, siempre se hace con un ensayo aquí, o en la prueba de sonido lo tenemos que hacer así, así se corriendo. Por eso las cosas van siempre cogidas con hilos, pero bueno, aún así es una bonita. Bueno, y vamos a continuar con un tema de la banda sonora de la película Molini Bush. El tema que se llama Lady Marmalade, que van a cantar Maite, Azu y Celia. Vamos para allá.